En los momentos difíciles, el mayor acto de amor que puedes hacer por ti es estar contigo. Acéptate en todas tus fases, en el miedo y en la incertidumbre. Rechazas todo lo que no te gusta, de ti misma y de los demás, de lo que vives, de lo que sientes y de la vida en general. Mírate cuando tienes miedo, cuando estás triste, cuando estás enfadada, decepcionada o te sientes fracasada. Todas las emociones y lo que sientes a ti también es tuyo. Aunque estén de paso, aunque no te gusten, aunque sea más cómodo no mirar, hacen como que no están. Esto pasa por dos razones. Primero, porque no sabes qué hacer con ellas. Y segundo, porque no sabes qué hacer contigo mientras las sientes. Y ante lo que no sabes gestionar, lo más difícil es huir, esconderte y no sentir. Y todo lo que hay en ti está para algo. Viene de alguna experiencia y está en ti para crear otra experiencia. Tu ser es completo con la capacidad de equilibrarse continuamente y de crear luz en medio de la tormenta. Tu papel es ser, y ser implica observar, reconocer, aceptar, integrar, aprender y evolucionar. Y esa línea continua de experiencia solo es posible si aceptas e integras todo lo que hay en ti, incluso de lo que no te gusta. Porque todo existe para algo, cada emoción y sentimiento trae información valiosa para ti, capaz de moverte a la acción, de crear, de cambiar. Siéntelo, vívelo, intégralo y déjalo ir, no lo rechazas. Recuerda que si rechazas una parte de ti, te estás rechazando a ti. La incertidumbre es el estado natural de la vida. Cuando no sabes qué pasa ni qué va a pasar, te sientes en un juego sin reglas y descubres que lo único sobre lo que tienes control es sobre ti mismo. La incertidumbre no se enciende en la mente, se vive en el corazón. Conéctate contigo para vivir las situaciones inciertas, los juegos sin reglas, las películas sin guión, porque la única forma de vivir la incertidumbre es confiando en ti, y confiar es el lenguaje del corazón. Y muchas veces sentirás miedo. El miedo es el estado natural del ego y llega cuando tu intento de controlar no funciona. Cuando sientas miedo, confía en ti. Será un camino para llegar de la mente al corazón. El mayor acto de amor que puedes hacer por ti es estar contigo, acompañarte en lo que sientes, aceptar lo que estás sintiendo, abrirte a vivir la experiencia de lo que está pasando, no rechazar, no resistir, solo vivirlo. Me acepto en mi miedo. Me acepto en mi no saber, me acepto en mi no controlar lo que pasa. Y lejos de resistirme a lo que es, huyo con ello. Esto es autoamor, sentir qué necesitas, qué sientes, qué necesitas darte y hacerlo. Respetarte y cuidarte sin soltarte de la mano en los momentos de incertidumbre y miedo, cuando no sabes qué está pasando, qué va a pasar, ahí es cuando más te mereces estar contigo, acompañarte, seguir creyendo en ti y seguir y sentir que en ti viven todos los recursos y opciones que necesitas para volver a empezar una y otra vez, como lo has hecho siempre. Permitirte sentir lo que sientes, vivir lo que estás viviendo y desde ahí crear una experiencia que te haga crecer, aprender y transformarte. Escuchar es crear silencio para dejar que tu alma hable. Escúchate. Nunca supe escucharme, entenderme, comprenderme, hasta que descubrí que no me conocía. No me conocía porque nunca tuve en cuenta a mí misma. No me daba espacio. No había mirado dentro de mí para saber quién era. ¿Quién era yo? ¿Cuáles eran mis sueños, mis talentos? ¿Qué me hacía feliz? Fue un poco más allá de los 30 cuando en una de esas crisis vitales que nos transforman me hice todas esas preguntas y aprendí a escucharme por primera vez. De ahí salieron dos cosas que han cambiado mi vida. Una ruptura con la estructura familiar que había construido y mi primer libro titulado ¿Quién eres tú? Con todo el sentido de lo que me estorba, de lo que me estaba preguntando en ese momento de mi vida y una conclusión, ojalá hubiéramos aprendido antes de amar y es escuchar. Y de igual manera, amarte es escucharte. ¿Cómo darte lo que necesitas si no lo sabes, si no te escuchas y no prestas atención? ¿Cómo escuchar hacia adentro si vives escuchando siempre hacia afuera? Para escucharte es necesario sentarte contigo, abrirte a tu interior, tener un encuentro con tus emociones, con tu cuerpo, con tu corazón y crear tu espacio. Cuando te escuchas, te encuentras. Descubres un nuevo yo, quizá ese yo que siempre había estado, pero no conocías. Porque escucharte es conocerte, es descubrirte, es encontrarte contigo. No conozco otra forma más bonita de amarte que dedicarte tiempo, abrirte a ti, encontrarte contigo en el silencio de tus palabras, las que no te dices, pero están contigo, en ti. Todo lo que dices en silencio también eres tú. Decía Osho que en el silencio es en el único que puedes confiar, que es lo único a lo que puedes llamar tu verdadero ser, precisamente porque en el silencio te escuchas. Escucharte es conocerte, es aprender a navegar en el mar de tu silencio, a descubrir uno a uno los tesoros de tu alma. Es perderte en los rincones de lo que eres y aún no sabes. Y te descubres palabra a palabra, silencio a silencio, abrazando cada una de tus emociones con respeto y compasión. Esas que antes juzgabas, porque no es lo mismo mirarte desde la superficie con máscaras que desnudarte y mirarte desde las profundidades de tu ser. Escucharte es crear silencio para dejar que hable tu alma. Cuando tu alma habla, el mundo calla, todo calla. Escuchas lo que en verdad importa, tu verdad, tu palabra, tu silencio. Y cuando te escuchas a ti, dejas de escuchar fuera para escuchar dentro. Amarte es escucharte. Crear tu espacio, abrazar tu silencio, abrazarte a ti cuando callas, cuando gritas, cuando lloras. Escucharte es el camino para amarte desde el conocimiento profundo de tu alma. Ama tu silencio, medita hacia adentro, escucha, siente. Tu corazón te está hablando siempre. Solo tienes que acallar tu mente para escuchar a tu alma. Silencia el mundo para permitirte ser. Acepto donde estoy, lo que soy y lo que siento. Aprendo a darme lo que necesito en cada momento. Silencio. En el silencio comprendes todas tus palabras, también las que no te has dicho. Silencia tu vida para escuchar tu cuerpo. ¿Qué te dice tu piel? ¿Cuántos años de más tiene? Lo que no te ha contado, todo lo que se ha callado. ¿Cuánto hay en tu alma que nunca ha querido decirte? lo que has sentido pero no has sabido expresar ni tú has sabido ver. El lenguaje de tu alma es sentir y el tuyo es vivir. Vivir sintiendo es el lenguaje perfecto, en presente continuo del pasado imperfecto, mirando al futuro incondicional del verbo amar. Si te cuidas, si te escuchas, si te amas, todo empieza siempre de nuevo.